las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Come and get your love, come and get your love, come and get your love now. Come and get your love, come and get your love, come and get your love. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya es domingo y es domingo de Clásicos por Deporte. En la media mañana, a las 10 y hasta las 12, siempre traemos canciones, los clásicos de la FM y su relación con lo que sucedía en el mundo del deporte justo cuando sonaban estas canciones. Y por estos días, por supuesto, antes de la Copa del Mundo de fútbol, pues estamos reseñando esa pequeña relación. Por ejemplo, esta de Real McCoy en 1995, Come and Get Your Love, con la que comenzamos nuestro programa. En aquel año nació Joshua Kimmich, que va a estar en Qatar 2022 como lateral derecho o volante de primera línea de Alemania. Ya fue campeón del mundo. Soy Antonio Casale, los saludo hasta ahora en la FM y vamos ahora al 75, cuando Queen hacía We Will Rock You, y Brasil y Perú se ganaban un cupo por Sudamérica para el Mundial de Argentina. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your...

Sometimes I wonder if it will ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy, they wonder why. I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry. Clásicos por Deporte. ¿Saben que Bob Marley, además, bueno, todo mal comenzó en una herida en un pie, jugando fútbol,

con Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte.